5 minutos sobre la 1 del mediodía. Vamos a quedarnos todavía con un apunte más, lo referente a la actualidad local. En concreto, nos metemos de lleno en el ámbito cultural y hacemos referencia a un nuevo éxito cosechado por uno de los pintores ubriqueños sin duda más reconocidos. Tenemos al otro lado del hilo telefónico a Pedro Lobato. Hoyos, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y Pedro, antes que nada, enhorabuena por ese segundo premio dentro de lo que es el 15º premio de pintura Fermín Santos de Sigüenza en Guadalajara, ¿verdad? Que has conseguido y que, bueno, conocías en estos días atrás. Sí, efectivamente, en Sigüenza. Coméntanos un poco en qué consistió este certamen, cómo conocías la noticia y, bueno, sobre la obra ganadora, decir que se trata además de una imagen de los Alcornocales. Efectivamente, es un cuadro del tema de bosque, del centro de los Alcornocales, uno de los carriles que tenemos en medio de estos montes, y se ve un alcornoque, que es una zona bastante grande del cuadro, lo ocupa el cielo, ¿no? Y este es el cuadro que me comunicaron el viernes por escrito, que había ganado el segundo premio. Pues esto es una bolsa de adquisición. Y entonces tú le pones el valor al cuadro y el jurado escoge los 3 o los 4 premios que haya y en el sobre pone el precio que tú has puesto cada cuadro, ¿no? Y me comunicaron que había sido el segundo premio. Un certamen que la verdad es que es muy destacado ya solo con ver la propia bolsa de premios, ¿no? Sí, la bolsa de compra son 8.200 euros y lo reparten entre los cuadros que escoge el jurado. Y además imagino que con una gran participación y de gran calidad. Sí, normalmente este certamen tiene, hombre, que es importante, ¿no? Y como está cerca de Madrid, hay museos madrileños que mandan cuadros y, vamos, que es un certamen con bastante prestigio. Tu obra es que además se convierte en promoción de lo que es nuestro municipio y los alrededores, ¿eh? Digo, por la estampa, ¿no? Que además estoy viendo el cuadro a través de la web de Pintores de Ubrique. Y, bueno, pues es una de las mejores promociones que se pueden hacer de nuestros alrededores fuera de Ubrique. Hombre, yo siempre en todos los cuadros llevo Ubrique o los alrededores de Ubrique. Yo no hago otro tipo de pintura. Yo siempre mi pueblo y sus alrededores. Pues la estampa ubriqueña que a través de Pedro y a través de diferentes concursos, bueno, pues está repartiendo, ¿no?, por multitud de lugares en nuestro país. Pues queríamos darte la enhorabuena, ya decimos, sobre ese segundo premio de adquisición consistente en 2.000 euros de este 15º premio de pintura Fermín Santos de Sigüenza en Guadalajara. Coméntanos, estamos en la recta final del año y, bueno, pues coméntanos otras citas en las que hayas participado, que tengas pendientes. Bueno, ahora mismo estoy con un cuadro que ha sido finalista para la exposición de la Real Academia de Bellas Artes de Sevilla, el Salón de Otoño. Tengo uno de los 25 cuadros que han pasado a la final, lo tengo allí. Y hace muy poquito, pues, he cerrado la exposición que he hecho en San Fernando, en la Galería GH40, que la verdad es que ha sido un éxito de participación, de visita y de venta. Que está la cosa muy rara y muy mala y es bueno de vez en cuando vender algo. La crisis que evidentemente afecta también a lo que es el sector cultural, de qué manera, ¿no? También al ámbito pictórico. Pero, ¿qué podemos decir, Pedro, de este 2013 en el que también has podido defenderte perfectamente? Pues nada, ha sido un año, llevamos varios años, sobre todo el mundo del arte, complicado, ¿no? Porque, claro, cuando hay crisis, un cuadro es lo que menos es un artículo de lujo, y la verdad que no lo hemos pasado muy bien los pintores. Pero vamos tirando. Y además también hay que decir que, bueno, pues se trata de, aunque este no es evidentemente el objetivo, pero en muchos casos es un artículo de inversión por la calidad de los propios cuadros, ¿no? Claro, es un artículo de inversión, pero cuando está la cosa mala, ni inversiones ni nada, ¿no? La verdad es que llevamos unos años mal. Pero vamos, parece que a veces poquito a poco empieza otra vez a animarse y se mueve algo, porque las galerías han cerrado montones de galerías de arte y los pintores lo estamos pasando en general, no lo estamos pasando muy bien. Siempre hay alguno que lo pasa mejor que otro, ¿no? Pero bueno, vamos tirando. Nos has hablado de Madrid y San Fernando. Coméntanos, para el 2014, ¿proyectos en mente? Pues nada, seguir pintando, trabajar con mi galería y participar en certámenes y llevar el nombre de Ubrique por donde uno pueda. Además, a nivel local aquí sigues con lo que es tu taller, tu curso. Mi taller de pintura y nada. Vamos. Pues Pedro, seguiremos hablando, si te parece. Iremos, por supuesto, con las novedades, como hacemos también con otra serie de artistas ubriqueños, pintores de nuestra localidad, esas novedades que nos deja el pabellón de nuevo bien alto de Ubrique, de sus pintores, en este caso Pedro Lobato, con el 15º premio de pintura Fermín Santos de Sigüenza, en Guadalajara, ese segundo premio de adquisición. Queríamos referirnos a este tema y de camino, bueno, pues hacer valoración un poco del año para Pedro Lobato en lo que es el ámbito de la pintura. Pues nada, lo dicho, muchísimas gracias. Insistimos, enhorabuena por ese premio nuevo. Vale, muchas gracias a ustedes. Gracias, buenas tardes. No.